la banda fina, banda de Cuarteto Pampeana, Día Gris. ¿Día Gris? No, solo para el tema. Solo para el tema y sí. Más, pues, si estamos escuchando esta música, no puede ser Día totalmente, Gris. Totalmente. Y aparte, Día Gris no, el sábado 2 de septiembre lo van a cantar, seguro. Sí, por supuesto. Pero Día Gris, Noche Gris, Mara Rodríguez, Día Gris, usted me lo dirá, ¿cómo andamos? Bienvenida, ¿cómo anda usted? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí estamos, todo bien. Bueno, primero, gracias por siempre atendernos. Ya te podríamos decir amiga de la casa, prácticamente, ¿no? Lo me tendría tomar. Que llevar las facturas y estar ahí con ustedes. La próxima. La próxima, yo sé que es una chica muy ocupada, ¿no? Pero, bueno, la próxima. Quedan unos días todavía para seguir promocionando el show que se viene. Totalmente. Bueno, la semana que viene te esperamos. Dale, total, quedamos así. Mirá que si no, ya la he cruzado ahí en la calle, ya le digo, che, Mara, a ver si... ¿Para cuándo? ¿Viste? Totalmente. Bueno, Mara, ahí lo decías, ¿no? Celebrando a pleno este aniversario justamente de la banda fina, que se viene con Tutti, con todo este el festejo este sábado de septiembre. Tal cual. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo las escucho un perfecto. Poco lejos. A ver ahí, si nos escuchás mejor. A ver ahí. Si no, por ahí... Sí, ahí se escucha mejor. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias primero que nada, dale, por el espacio, siempre estar ahí pendiente. Por favor. Invitarlas a todos y a todas. Este 2 de septiembre en el Club Argentino vamos a hacer el primer aniversario de la banda Fina, gran baile que se viene con artistas invitados. Estamos muy felices de poder concretar esta noche que se viene hermosa. Uh-huh. Y bueno, van a poder tener entradas anticipadas, que las tenemos a la venta. Hay diferentes puntos, pueden hacerlo por Instagram también, la banda Fina Oak, nos escriben ahí y bueno, coordinamos el encuentro. Si no tenemos puntos de encuentro también en peluquería Unisex Joana, Juan B. Justo 283. Despensa Claudia, si no me falla la memoria, sí. Francia 2565, perfecto. Rouge, ropa deportiva Jujuy 395, y bueno, si no por mensaje privado y el envío totalmente gratis, se la llevamos a donde quieras. A pleno, te digo, la memoria excelente, Rodríguez, excelente. Las pilas porque no podía hacer, ¿no? Las ubicaciones precisas, los lugares precisos, así que bueno, no te pierdas. A pleno, y bueno, está buenísimo también que hay muchos puntos de venda, ¿no? Como para que la gente no se pierda este festejo, este primer aniversario, ¿no? Que vos sabés que justamente lo pensaba cuando me decía acá el productor que íbamos a tener la nota con vos, ¿no? Cuando el año pasado, claro, vinieron a la radio, ¿no? Que estaban arrancando, y bueno, contanos también cómo fue todo este camino transitado en este año. Y la verdad que primero es muy lindo porque el primer escenario que nosotros pisamos con la banda cuando arrancamos fue en el Club Argentino. Claro. Entonces, concretar este show y este primer aniversario ahí, ya digamos que el Club Argentino tiene su historia también. Sí. Es como que le da ese piripipi de, ay, el primer escenario fue ahí y ahora hacemos el aniversario. Claro. Y después súper, súper laburando, la verdad que siempre con la iniciativa de tener artistas invitados, de poder darle el espacio a otros y a otras artistas, siempre predispuestos a trabajar y disfrutar. Uh-huh. Y bueno, la gente también lo puede hacer, tenemos temas nuevos, temas propios que salieron, como recién estaban escuchando Día Gris, sí, que es hermoso. Así que nada, súper felices. Tal cual, sí, aparte, bueno, ahí también con este primer aniversario que viene completo, vienen con ahí con artistas invitados, por lo que estuvimos, le van a hacer una buena compañía. La verdad que sí, música totalmente en vivo, van a poder estar ahí disfrutando, también va a estar Brena Aguirre invitada a cantar unos temas con la banda Fina, vamos a presentar un tema nuevo, que es una de las sorpresas, un regalo de Viviana del Santo, que le mandamos un beso grande. Así que nada, va a ser una noche bastante hermosa, sí. Tienen un buen servicio de cantina, va a haber linda música, va a haber mesitas disponibles para quien quiera ir a comer, a cenar, abre a partir de las 10 de la noche el Club Argentino, y bueno, con el servicio de cantina, buena música, shows en vivo, la verdad que va a ser una noche para disfrutar. Estoy muy ansiosa, les juro que es como que sí. Estoy tratando de controlar que yo soy la cantante y no claro. Soy la que va a la fiesta en el Club Argentino. Bueno, pero podrías hacer al revés ahí, ¿no? Como que en algún momento como ganarle a la ansiedad, jugarle ahí otra jugada, decir, che, no, la verdad que hoy me voy a poner en esto, en sí. Disfrutar también, que creo que, nada, yo siempre lo hablamos y me encanta resaltarlo cada vez que tenemos la oportunidad, pero se nota también eso en el escenario, ¿no? Viste que es típico que estás con los nervios, después creo yo que cuando, o al menos nosotros no nos damos cuenta, capaz que, ¿no? La procesión va por dentro, dice. Sí. A veces, viste, se ve como una imagen media descontracturada desde abajo, pero sí, te estás muriendo. Estás sí. Muriendo porque encima... Soy consciente, tengo una compañera y músicos espectaculares, sí. Uh-huh. Y es como que, uy, qué presión estar acá adelante. Pero la verdad que la llevo con total sí. Total felicidad y mucho disfrute. Es real lo que venimos trabajando bastante. Hay un equipo muy lindo, muy humano. La verdad que eso también reconforta el alma bastante porque sí. Es un equipo lindo. Se disfruta mucho el laburo. Tal cual, sí, aparte... Aparte también ahí tienen, ¿no?, esto de que es una banda de cuarteto bien pampeana, con mujeres en la voz, y obviamente también lo que tiene ahí el toque es el tema, ¿no?, de toda la música en vivo, porque vos decís, estás vos ahí adelante con tu otra compañera, y después atrás hay como un bandón que es, no sé, son como 10, 12. Sí, la verdad que en total somos 16, un montón, así que sí, claro. Tenemos 14 músicos atrás, y bueno, después... la gente que siempre está expectante, sí. Por suerte siempre tuvimos buen recibimiento, uh-huh. Es lindo ver cómo están atentos, cómo poder demostrar que en La Pampa sí hay un montón de talento, uh-huh. De que laburando fuerte se puede, se uh-huh. Puede. No es fácil, pero se puede. Totalmente de acuerdo. Mara, pensaba, ¿no? 16, ¿cómo hacen para ponerse todos de acuerdo? Digo... No, pero bueno, también se después en el show siempre se nota, obviamente, sí. Ni hablar. Sí, no, a veces no podemos todos, pero bueno, tratamos de, claro, de siempre pisar ensayos generales antes de eso siempre de cada sí. Show. Uh-huh. Bueno, quien no puede ir a un ensayo, labura desde la casa, sí. Hay mucho compañerismo, como te decía, sí. Nos juntamos aparte, ya sea la percu, los vientos... las teclas, las voces, siempre estamos como tratando de reforzar uh-huh. Ese día fijo que tenemos por semana sí. Para poder sacarle el total jugo, como vendría a ser. Y pero sí. Bueno, la verdad que estamos muy, muy ansiosos. Esperemos que este 2 de septiembre sí. La gente que vaya disfrute como es lo que queremos. Sí, a pleno, seguro que sí. También lo otro que ahí lo decías vos, ¿no? Y sumo a lo que decía Erika acá, lo copado también es que, bueno, están dos mujeres al mando con toda la banda, obviamente, que los acompaña, ¿no? Pero también lo copado es los temas propios también, como vos ahí bien lo resaltabas. Y sí, la verdad que no, fue todo un tema. Ahora ya ha pasado un año de este comienzo. Sí. Fue un tema porque... Obviamente una banda nueva, con dos voces femeninas, uh-huh. Una banda numerosa de cuarteto, o sea, de golpe, banda de cuarteto La Pampa. Claro. Salió con tema propio, hicimos como el camino, como yo siempre lo repito, ¿no? Porque no es nada fácil salir a la luz con temas propios. Por ahí dice que un tema cover es como más, empuja más un conocido. Sí. Pero bueno, le metimos con Lo Que Siento y le seguimos metiendo con Día Gris. Total. Y Quiero Estar Con Vos. Y ya son tres los temas propios que tenemos en plataformas, en diferentes plataformas, Spotify, YouTube. Hay videoclip también que lo pueden encontrar sí. En YouTube, en la banda Fina Oc. Así que nada, muy feliz de todo el trabajo que se viene haciendo en conjunto. Mandarle también un beso a Agus Meder de LHS Producciones, que siempre nos está haciendo el aguante. Y nada, se vienen cositas. Muy bien. Siguen viniendo temas propios, chicos. No vamos a parar. Está muy bien, así debe ser salir con todo, bueno, como arrancaron, ¿no? O sea, de ahí para adelante siempre. Mara, por lo pronto toda la mer entonces para esta presentación y las que vengan, por supuesto, y nada, siempre es un gustazo hablar con vos. Saludos obviamente a toda la banda ahí, así que nada, nos estamos viendo seguramente. Bueno, chicas, muchas gracias por el espacio. La verdad que es un honor para mí siempre charlar con ustedes, como que estamos acá tomando mate juntas. La próxima te esperamos. Les mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias por el espacio. Los esperamos este 2 de septiembre en el Club Argentino. Dale, a pleno. Abrazo grande, Mara, gracias. Chicos, chau, chau.